Buenos días a todos. En lo referido al supuesto paro o medida de fuerza que se comunicó desde la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte, la UGAT, un sello de goma inventado por la fraternidad, los taxistas y todos los que quedaron afuera de la Confederación Argentina del Transporte, los que tienen una disputa personal e interna con Moyano. Todos esos formaron esta Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte sin consultarle, como es acostumbrado, a sus afiliados, y de esa manera terminaron convocando a un paro para este 8 de noviembre, paro que supuestamente es para pedir un bono de 50 mil pesos para nuestros jubilados, sin tener en cuenta que los jubilados tienen una serie de necesidades y se está modificando también la edad jubilatoria, que por decisión de los gremios la están postergando y están alargando la edad jubilatoria. Pero bueno, la cuestión es que esta medida de fuerza, inconsulta a las bases, por ahora se sostiene y se defiende por parte de los secretarios generales, que hoy tendrían una reunión con Sergio Massa, que hablaría con la gente del ANSES, para ver si se destraba esta medida de fuerza. Lo cierto es que es una carta de presentación de esta UGAT para venir a chapear y disputar puestos políticos y puestos dentro de la CGT y de la Confederación Argentina del Transporte. Por ahí viene la mano, pero por ahora el paro del 8 de noviembre del sector del transporte con colectivos y trenes estaría vigente.